Buenas tardes, aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique para presentar el ciclo 80. Pedazo de número redondo, ¿eh? 367 películas hacemos mañana. Mañana 367. Y te las podría decir todas de memoria, ¿eh? y casi 14 años desde que empezamos, ¿eh? 14 años con el lapsus de la pandemia, pero sí. Sí, algunos estáis envejeciendo aquí en el cineclub. Estoy viendo año tras año que os estáis haciendo viejo. Que va, el cine. Vengo a decir de mi soledad voy. Yo voy a decir de mi jubilación voy. Vengo a mi jubilación cinematográfica voy. Pues eso es. Ciclo 80. Visitas inesperadas. Bueno, el cine no rejuvenece, ¿eh? Es claro. Decir, esto es un antídoto anti. En fin. Bueno, vamos a decir la programación que tenemos, el último Venga. Ciclo de esta temporada, y mañana día 23 de mayo, viernes, Retorno al pasado, un clásico fabuloso de Jacques Tourneur, de 1947. El viernes 30 de mayo, otro clásico de Orson Welles, 1942, su segunda película después de Ciudadano Kane, El cuarto mandamiento. Volvemos el 6 de junio con Adivina quién viene esta noche, una película adelantada a su tiempo, de Stanley Kramer, 1967. El viernes 13 de junio, cómo no, una película del oeste, ya había amigos que nos la estaban solicitando. Uno de los mayores clásicos del Shane. Western, Shane, Raíces profundas, George Stevens, 1953. Y terminamos, cómo no, con una de las mejores películas de cine negro de la historia, Cayo Largo y John Huston, en 1948, el viernes 20 de junio. Y ese día nos despedimos hasta la temporada 14. Volveremos en septiembre. Bueno, empezaremos con Retorno al pasado. Y José Luis, tú nos vas a deleitar mañana con tu presentación bueno, número 40. Deleitar. Yo llevaré tapones. Pero ¿qué hace un franchute allí en Hollywood? Eso. Es la primera, ¿no? Santiago, la primera. Hombre, algún día volveremos con La Mujer Pantera, ¿no? Películas así maravillosas. Anduve con un zombie. Esas son como para un programa doble, ¿no? La Noche del Demonio con una actriz, bueno, Dana Andrews, todo el mundo lo conocemos por Laura, los mejores años de nuestra vida. Exacto. Pero sobre todo la actriz Peggy Cumming, que no es muy conocida. La vimos Cineando por El Demonio de las Armas, la chica que disparaba y no fallaba. Sí, sí. Otra serie B que tendría que ser una serie A, ¿eh? Sí. Es que realmente el tío tiene mucho mérito porque es uno de los mejores directores de serie B con pocos recursos, película mediocre, la convertía en una buena. Es una película muy bien elaborada. Y que con el tiempo se han convertido muchas de ellas en películas muy, muy queridas. Eso de La Mujer Pantera, por ejemplo, es una de las favoritas de Scorsese. Yo la he visto varias veces y la fotografía es tremenda, ¿no? Porque sí. Me imagino que tú ya también tendrías la influencia de. Sí, también es del mismo Muzuraka. Del expresionismo, ¿no? Sí, sí, es el mismo fotógrafo Muzuraka. Uh-huh. Ahora hablaremos un poco de. Pues bueno, tú dirás, Retorno al pasado. Bueno, pues Retorno al pasado es el título en español. La traducción literal sería Fuera del pasado. Entonces, cada uno que lo interprete después con arreglo a lo que haya visto, ¿no? Hombre, es una película de cine negro, lógicamente, del año 1947, como tú has dicho. Está producida por Warren Duff para la RKO. Que esta sí es una buena productora y esta fue la que entendió y hizo que Jacques Tourneur hiciera su grande película, ¿no? Es la mejor, seguramente, de su trayectoria, ¿no? Sí. Seguramente, bueno, ¿no? Sí, es que es uno de los mejores clásicos de cine negro americano. El guión, bueno, el director ya lo hemos dicho, Jacques Tourneur, que es francés. El guión Una de las cosas que pone Geoffrey Home, pero en realidad es un seudónimo, porque se llama Daniel Mainwaring. Es decir, es un escritor y el guión está basado en un relato que escribió un año antes, en el 46, Eleven Mallorca, el título de, así traducido al español, de ese relato negro que escribió, sobre el cual está basado el guión de esta película. La fotografía es de un italoamericano, Nicola Muzuraca, que es un clásico. Ya, por ejemplo, lo podemos ver también, una fotografía magnífica, también con Rhonda Fleming, trabaja Escalera de Caracol, de Robert Siomá, sí. Y con el mismo músico, Roy West. Que, ¿cómo que, atacaba Pepe? Bueno, además de la música de Roy West, hay que destacar el magnífico montaje de Saúl Berley y también el vestuario. El vestuario tiene mucha importancia porque, aunque sea en blanco y negro, pero ahora no lo quiero decir porque entonces voy a quitarle gracia al asunto, ¿no? Pero tiene mucha importancia el vestuario de Edward Stevenson. La parte artística es fabulosa. No voy a decir todos los nombres porque podría decir 10 con nombres y personajes, entonces debe haber tiempo, ¿no? Pero todo el mundo conoce. Lo que quiero decir en términos genéricos, que casi todos los actores que han trabajado este cine negro han seguido trabajando en el cine negro. Por ejemplo, Robert Mitchum, aquí ya se destacó, por supuesto, y sigue siendo cine negro. Kirk Douglas, que era su segunda película, también lo hace. Jane Green era el más joven, porque en esta película tenía 22 años. Uh-huh. Pero Rhonda Fleming ya venía de haber hecho Escalera de Caracol. Uh-huh. Y seguía haciendo mucho más. Paul Valentine, que es el que hace el mafioso, también continúa haciendo muchas películas. Virginia Houston, que tiene una película que es Nocturno, de un tal Edward Marin, que también es de cine negro. Es decir, que vemos que hay muchos actores. O sea, que el retorno al pasado es como fecunda, ¿no? Para la trayectoria de muchos artistas, ¿no? Exacto. Le abrió ya las puertas y el camino, ¿no? Yo cuando, siempre cuando hemos hablado de cine negro, siempre hemos dicho algunas características, pero solamente quiero decir dos pinceladas. Es decir, que el cine negro es un género, ya Juan Carlos ha dicho algo, de que es un género que se ha ido formando a partir del expresionismo alemán. Es decir, ese juego de claroscuro, las luces, las sombras, los primeros planos. Aquí los primeros planos, no es un primer plano como, sino que están como uno por encima de otro, está así un poquito desnivelado. La ciudad como el marco ideal, en este caso hay una diferencia. Esta es una película de escenario, no solamente de una ciudad concreta. En este caso empieza un pueblecito, Blackport, pero aquí se va a ver imágenes de Nueva York, San Francisco, del estado de Nevada, exteriores también, ¿no? Mucho Acapulco. Es decir, tiene muchos escenarios distintos, ¿no? La actuación es muy buena. Hay que destacar todo, empezando por el lenguaje, el guión de Mainwaring, porque crea una puesta de escena magnífica, ¿no? Va a crear una película con un ritmo prodigioso y además un ritmo trepidante, unos diálogos llenos de ironía y doble sentido, que eso veremos toda la cantidad de frases que hay. Luego está la magnífica fotografía de Muzuraca, en blanco y negro. Se caracteriza porque la sombra es un componente esencial de su fotografía. Y vamos a ver muchas imágenes en que va a aparecer la sombra. Hay una imagen en que la femme fatal, Katy, está con la pistola sobre la pared y la imagen de la pelea de los dos. Howard Hawks también, ¿no? Comentaste en alguna ocasión que Howard Hawks también utilizaba ese tipo, ¿no?, de juego de sombra, ¿no? Bueno, sí, pero eso también quiero decir una cosa, que es que también esta película se mueve por una clave que no lo quiero decir. Lo que tú vienes a decir es que Howard Hawks, una película que se llama Scarface del año 32, tenía una especie de huevo, no sería un MacGuffin como ese chico, que se vería, cada vez que se veía una cruz, era un asesinato a renglón seguido. Eso se ve en Scarface. Etcétera. Aquí hay unas claves, pero no quiero decirle porque le voy a quitar todas las gracias a eso. No lo voy a comentar ni allí, sino eso sería después de la película. Se mueve en una clave, ¿no? La película, pues, hay que decir que los personajes están perfectos, muy bien definidos. Ya tú no hace, hace crear una atmósfera onírica a través de Musa Elisi, ¿no? También utiliza el traveling para decirnos cuál es el presente y el pasado de los personajes, ¿no? Y además utiliza muy bien la fotografía de Muzuraka para recrear una luz y una sombra que es propio del mejor cine negro, de ese ambiente brumoso, no sé, mágica y deslumbrante exteriores de uno, ¿no? Es decir, que la película es... Fabuloso. No quiero meterme mucho, solamente decir en resumen de esto, que la película tiene una... es un resumen, tiene características de varios directores. Por ejemplo, vamos a ver un romanticismo que es muy propio de Raúl Walsh. Ese delirismo de Nicolás Rey se va a traslucir aquí en la serie de esas imágenes fantásticas en blanco y negro de Muzuraka, y también la fatalidad, que vamos a verlo, porque eso es muy propio de Friedland, entonces es que es una de las características del cine negro. Además de eso, es que hay un conjunto de personajes que va a sucumbir ante la fatalidad, de la cual nadie puede evitarlo, y aquí vamos a ver cómo el personaje se va a ir, lo van a ir cercando y lo van a ir cerrando y cerrando, y cómo ese abismo que es el pasado se va a traducir en una cantidad de imágenes negras, ¿no? Mucha sombra, que es lo que es característico de esta película. ¿No te da la sensación que a veces cuando te estoy escuchando y también estoy viendo Forajido, ¿no? De Robert Siosma, ¿no? Toda esa fatalidad del cine negro, todos esos personajes que, aunque nos enamoren de cierta forma por lo bien hecho que está, bien escrito está, pero tienen ese fatalismo de lo que son las películas del cine negro, ¿no? También hay que decir que todos los personajes están bien, pero aquí nos vamos a quedar casi siempre con el personaje de la femme fatal, Kathy Moffat, Jane Green, que ella también será, esta también es su mejor película, ¿verdad? Su mejor película. Tenía 22 años. Entonces vamos a ver cómo el vestuario va cambiando. Que eso después mucho lo vamos a ver en otros directores, como Nicolás Rey. Nicolás Rey, por ejemplo, en Johnny Guitar. Como el personaje de Viena va a ir cambiando según el tipo de enamoramiento que vaya recibiendo. El Fresco lo utilizó mucho en la película, en varias de sus películas, ¿no? Por ejemplo, en lo de Crimen Perfecto, ¿no? Vemos cómo los personajes femeninos van variando, ¿no? Depende cómo va transcurriendo la película con lo en el vestuario, ¿no? Claro, y no digamos vamos. Nada en Vértigo, Quinnova, el tipo de vestuario. Quinnova, Gris Kelly, bueno, qué fea, anda, hombre. En todas las películas, desde lo que el viento se llevó, vemos cómo Escarlata O'Hara va cambiando el vestuario con arreglo según la situación. Bueno, me estáis metiendo por el cuerpo una gana de que llegue mañana ya para ver la película. No, con nuestros nuevos altavoces. Allí con... Hombre, me escucha hasta el milímetro. Por cierto, tenemos un equipo de sonido fabuloso desde hace una semana. Yo tenía el oído todo de malo y era tan fuerte que me tuve que pues salir. Mañana lo disfrutarán. Vale. Y ya para terminar, quiero decir que hay muchas frases interesantes, ¿no? Él le dice: eres tan hermosa como perversa, dice Robert Mitchum. También hay otra frase que le dice a ella, dice: eres como una hoja que el viento lleva de una alcantarilla a otra. Anda, buen sitio, la alcantarilla. Bueno, ella también le dice a él, si estás pensando en otra mujer, estás perdiendo el tiempo, solo puedo hacer para mí. Es decir, ahí se ve una especie de un poquito amenaza, de posesiva, ¿no? La muchacha, sí. Y luego está Sterling, el Kirk Douglas, que refiriéndose a su amigo Joe Stefano, dice: Joe no sabe encontrar nada, no encontraría ni una oración en la Biblia. Es de que prácticamente, como veis, todos los diálogos son de esto. Con enjundia. Pues bueno, pues esa es la película de mañana viernes a las 8 de la tarde en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Retorno al pasado. Retorno al pasado. O Fuera del pasado, que sería la traducción literal, ¿no? Y todos los que queráis estáis invitados. Bueno, pues ahora pues vamos a escuchar la música de Roy Webb para entrar en situación, ¿no? Venga. Thank you. tiene que esforzar un poco para eso es, que solo su presencia tiene magnetismo. Ciclo nos ha salido súper norteamericano, ¿eh? No, Donald Trump estaría contento, sí. Nos pondría aranceles. La música es fabulosa, ¿eh? Es que los músicos de este ciclo también son maravillosos, claro, estamos hablando de ciclo americano clásico y... Fíjate tú, Bernard Herrmann, Frank, ¿no?, de Boer, Victor Young, ¿no? Miles Steiner, Victor Young, nada más que con la de Johnny Guitar. Bueno, pues... El hombre tranquilo. Exacto. Estaba hablando de la RKO, la productora la esa, productora. Que no era de las mayores, pero era fabulosa. Muy buena. ¿Y qué ocurrió? La RKO fue, ya que la has comentado, le abrió las puertas a un tal Orson Welles, ¿no? Al niño prodigio. El enterado ese. Con veintitantos años y le dio todo el dinero que quiso para hacer Ciudadano Kane, la obra maestra del cine. Y la RKO también apoyó su segundo proyecto, que es la película que claro. Vamos a hablar a continuación. Una traducción literal sería como los... El esplendor de los Amberson. El esplendor de los Amberson. Exacto. Y aquí el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, que honrarás a tu padre y a tu madre. La manía de la España de cambiar título. Pero el estudio no honró a Orson Welles. No. Le cortó muchas cositas, los 40 minutos de... Eso es lo que vamos a decir, que la película es una maravilla hasta que alguien empezó a meter ahí la tijera. Más que la tijera, como decía Orson Welles, la segadora. Metieron la segadora. Y a pesar de la segadora, la película tiene un final muy raro, estropeado, tiene tantos minutos cortados, pero a pesar de eso es un encanto especial. Porque la verdad es que es maravillosa para mi gusto, las tres cuartas partes primeras. Sí. El cuarto, podríamos decir, la cuarta parte final de la película, ya se nota el deterioro causado por esas manos sucias que se metieron donde no debían, ¿no? Sí, pero hay secuencias maravillosas que en realidad se puede decir que están montadas, aunque sea las directrices que dio Orson Welles, ¿no? Que es, por ejemplo, la fiesta, ¿no? La fiesta, que el baile... que es que celebran en casa de los Amberson, eso es una secuencia fabulosa. O, por ejemplo, hay una secuencia que también me gusta cuando los dos protagonistas van en carro de caballo. ¿Cómo está rodado eso, ese traveling continuo en un carro de caballo? Y es muy famosa también la escena de la escalera en la que están hablando la tía Tita, exacto, sí. No me acuerdo de su nombre, y el niño pijo Petarda. Sí, y también hay otra escena que también un plano secuencia donde están los dos, la tía y el sobrino, charlando mientras él está comiéndose una tarta de fresa, que es de una continuidad. Y hay dos o tres escenas que son en la cocina que son fabulosas por fotografía, aunque no estaba Greg Toland, que es lo que él quería, pero las directrices que él dio al cameraman y al fotógrafo, pues crearon unas secuencias que ahí están. Y es cierto que todos esos cortes influyen, porque cortaron media hora de película. Sí, cerca de 40 minutos. Y lo que no rodó él fue el final, pero no vamos a hablar de ese final porque... Hacemos spoiler. No, el final se lo cambiaron. Se lo cambiaron total y estropearon la película. Pero podemos ver esos trozos maravillosos de película que incluso en conjunto está fabulosa, ¿no? Sí. Pero nada más coger esos 3, 4, 5 trozos que hemos hablado, es que es de una maravilla. Y que tú te metes en esa película. Yo la primera vez que la vi, que tú me prestaste hace años, es precisamente el DVD, y que yo no la conocía. Y de pronto te sumerges en unos matices, unos diálogos, una época. Tiene una inteligencia la historia, el guión, la representación. Es que va a un mundo que estaba cambiando, que era... Ese final del siglo XIX, principio del XX. La llegada del automóvil. Sí, la llegada de un mundo nuevo. Un cambio de tiempo. El colapso de un mundo aristocrático, el inicio de un mundo más burgués y plebeyo, más capitalista, y el cambio tecnológico. Pero es que la delicadeza de cómo está rodada, de los diálogos, de las conversaciones, sí. Yo qué sé. Orson Welles con el Mercury Teatro, con su compañía de teatro, ya la habían representado. Entonces él le fascinaba esta obra y lo que quería era pasarla al cine, y es eso, esa evolución de la sociedad norteamericana, ¿no? Y también hacia el personaje de Joseph Cotten, que le llamaba mucho la atención y le gustaba, es el hombre hecho a sí mismo. Es que eso tan norteamericano, sí, dentro. Sí. Y ahí se ve reflejado, y también la decadencia de esa alta sociedad. Está representado con el carro de caballo y el vehículo de motor. Son como el contraste entre los dos mundos. Y después lo que tú dices, nosotros estamos viendo esa espumita que va dejando la película, pero los técnicos, los que luego aprendieron viendo la película, es el uso magistral del tiempo en la película. Cómo va poniendo una escena tras otra, y esa forma de concebir el tiempo al contar una narración, porque os acordáis que Griffith creó la estructura de cómo contar una película a través de la imagen. Pero que llega, te llega Orson Welles en el 41 con Ciudadano Kane y te dice, no, también se puede contar de esta forma. Y por eso es tan importante esa película, incluso esta de la que estamos hablando, Ciudadano Kane y El esplendor de los Amberson. Aquí nos perderemos la voz de Orson Welles, sí, como narrador, la voz en off. Yo incluso había pensado que, como la película no es muy larga, poner, por ejemplo, los títulos de créditos finales, ponerlo en inglés, ponerlo con la voz de Orson Welles, porque Orson Welles, ahí van a salir las fotografías de los distintos protagonistas y no van a aparecer las letras, sino Orson Welles va a ir diciendo, igual que al principio en el prólogo, hay un prólogo maravilloso que es narrado por el propio Orson Welles con su voz, porque decía Garci que gran parte del éxito de Orson Welles era su voz. Es decir, tú ya estás escuchando esa voz maravillosa en Ciudadano Kane, por ejemplo, o aquí, y te quedas extasiado. Y al final, cuando están en esos títulos de crédito hablado, ¿qué dice él? Yo escribí el guión y dirigí la película. Mi nombre es Orson Welles. Y te quedas pasmado. Esa originalidad, esa. O cómo te presenta la sociedad al principio, la sociedad, a través de la moda, de los cambios de la moda en el vestuario de los hombres y de las mujeres. Claro. Eso también es muy original, ¿no? Es decir, este hombre fue innovando constantemente. Lo que pasa es que no tuvo el apoyo de la industria porque sus películas no daban el rendimiento económico. Sí, pero aquí se la cargaron las manos que entraron ahí a manosear. Y él no estaba, lo tenían ocupado, sí, grabando otras cosas en Brasil. Sí. Y mientras tanto, los otros dicen, no, esto hay que cambiarlo, este final. Es que hicieron un pase, vio que aquello fue un fracaso y entonces empezaron a cortar. Pero es curioso, le echaba la culpa a Robert Wise, a Joseph Cotten. Robert Wise, que después nos ha admirado con su cine, pero en aquel tiempo era montador de la RKO, y Joseph Cotten tuvo la idea de ese final. Y claro, comentan las malas lenguas que ya nunca más volvieron a ser amigos, ¿no? Porque claro, te destrozan. Sí, se enemistaron, claro, es que es normal. ¿Cómo has destruido el final de mi película de esa manera? Y lo curioso es que cuando se vieron después en El tercer hombre, esa película que también admiramos, de Carol Reed, fabulosa, ¿no? De la Viena posguerra, pues dice que ni se dijeron hola, ¿no? Que es una pena porque Orson Welles y Joseph Cotten pues escribieron la historia del cine con Ciudadano Kane, ¿no? Pero bueno, eso ya son de Revista del Corazón. Bueno, ¿y quién era el músico? Pues no podía ser otro, Bernard Herrmann, el cual Orson Welles se lo llevó a Hollywood con él desde Nueva York con su Mercury Teatro, hizo la banda sonora fabulosa. También en la película los actores son también casi todos, sí, del Mercury todos, Teatro casi ese, ¿no? Todos, sí. Además hay un actor que es Ray Collins, que lo hemos visto como 6 o 7 veces en Cineando, pero nos reconocemos, pero no le damos la importancia de gran estrella, pero está ahí. Sí, los típicos actores de reparto. Fabuloso. Como Barbón con John Ford. ¿Cuántas películas? Barbón creo que lo... Solo unas 120. Bueno, y con Frank... La diligencia central del desierto. O con Frank Capra, que hace... El policía, ¿no? Y también hace el conductor, el conductor de taxi. Conductor del autobús, como sucedió una noche, no lo hemos visto, pero es cierto. Es que esta Navidad hemos visto bastantes películas de Frank Capra porque había un ciclo en la tele. Y claro, quizás después cuando hablaremos de Jean Arthur en Raíces Profundas, que era la típica actriz de Frank Capra. Comediante de las comedias locas americanas. Pues entonces vamos a escuchar la música del Cuarto Mandamiento de Bernard Herrmann. Porque a mí siempre me gusta, hay ciertos títulos. Bernard Herrmann, cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo he hecho una, cuando mandé la ficha, en vez de poner honrarás a tu padre y a tu madre, he puesto, que poner respetar a vuestros mayores. O sea, entonces digo, así que hacer favor de venir a esta película. O sea, tenía que haber puesto el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Déjate, decir, déjate, ese fue. No, no, no, me refiero de las manos jeringas. Las que manosean. No, las manosean las tijeras. Las tijeras y las películas. Y los finales. De los Anderson es que los americanos no, aristocracia de verdad no han tenido, pero Boston, la zona, sí, pero este, digo que incluso eso son alta burguesía, no es aristocracia, sí, de es sangre, alta burguesía de dinero, exacto, porque... alta burguesía que ha terminado adquiriendo rasgos casi aristocráticos, sí. Y heredan esa fortuna y se convierten en dinastía y linaje, pero aristocracia de verdad, sí, o sea, ¿no? La nobiliaria, allí no hay conde, la de conde, duque, claro. Todo eso realmente no, no es más europeo. Pero estamos peor, hablando que en los europeo. Años 80 hizo 200 años, ¿no?, de la independencia. Y... además, la única princesa me parece a mí, la Grace Kelly, que ha conocido la... pero esa me acuerdo yo que cuando pusimos Historia de Filadelfia hubo una versión que era Alta Sociedad. Sí. Bing que Crosby, me decían con Bing Crosby, Frank Sinatra, Greg, sí, Kelly. Sí. Pero no, pero tiene, está mucho mejor. No tiene el encanto. Está, vamos, me refiero que esta es más. Escuchaba las canciones. A mí me gusta mucho las canciones de True Love, sí, cantada por. Con Bing Crosby, ¿no? Bing Crosby y ella, cuando está en el barquito, es que. Bueno, Amor verdadero. Amor verdadero. Pero creo que tiene el mismo título el barco que la, película de George, sí, Cukor, sí, ¿no? Sí, pero, Juan Carlos, y la siguiente, adivina quién viene esta noche. Ese título sí, sí es literal, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad es quién viene a cenar. Sí. ¿Eh? Lo que pasa es que esa frase la cambiaron, aunque no lo íbamos a comentar ahora, íbamos a empezar por otro lado. Es una frase que tuvieron que cambiar porque asesinaron unos días antes a Martin Luther King, ¿no? Que había una frase que decía, ¿quién viene a cenar esta noche? Y decía, Martin Luther King, ¿no? Había. Entonces, claro, eso está dentro de lo que es la historia americana. A lo mejor a nosotros no nos llega el por qué cambiamos. ¿Por qué vamos a poner esta película? Cuando el año pasado votamos las películas de nuestra vida, que eran las películas que más nos habían gustado, destacado, tal, o teníamos un recuerdo especial, hubo tres personas, tres de nuestros amigos, amigas, que votaron por esta película, por lo tanto tenía que caer en cualquier momento. Para mí es fabulosa, a mí esta película me gusta mucho, pero aparte tengo como un sentimiento de especial, porque fue la última película que hicieron Catherine Hepburn y Spencer Tracy. Fue el año que murió ya. Murió a los 15 días. Murió, no, estaba en la película, estaba parte ya de ella, estaba moribundo casi. Tanto así que engañaron un poco a las empresas de seguro, a las aseguradoras, incluso a las productoras, porque él podía trabajar un poquito y por las mañanas. Enseguida lo llevaban a casa, ¿no? Es decir, que él mismo estaba ya terminal y todo el equipo lo sabía. Y Katherine Hepburn, hay momentos en la película, por eso digo ese sentimiento especial hacia ellos, porque claro, tú ves Katherine Hepburn y Spencer Tracy, las 8 o 9 películas que hicieron juntos, fabulosas la mayoría, y tú estás viendo que los sentimientos allí expresados en la película son reales. Sí, que por te muy transmite, buenos actores es que, se, es, que te provoca, es que una película que te provoca la lágrima. Exacto, entonces, es que además están ellos transmitiéndote la emoción verdadera. Entonces, esa infra... o intrahistoria, pues al conocerla, pues te emociona también. Y aparte es una película adelantada a su tiempo, porque estamos hablando de los años 60 en Estados Unidos. Y empieza de forma maravillosa. A lo mejor cuando la vemos ahora, nos choca un poco de que haya ese problema de racismo, pero es que los años 60 en Estados Unidos, que vamos a hablar. Era conflictivo. Totalmente, es la lucha a tope por los derechos civiles. Sí. Han matado a Martin Luther King, han matado a Malcolm X, y a Kennedy también, a otro, a Sam Cooke, cantante del soul maravilloso. Entonces, estaba ese ambiente estaba creado. ¿Y cómo van a hacer una película donde hay un, eso se sabe del principio, hay un matrimonio interracial entre una chica preciosa, maravillosa, rubia, típica americana, con perdón digo lo de típica americana, con un señor negro de aquella época? Entonces la película empieza eso, los dos muy simpáticos, los dos muy guapos, los dos muy listos, los dos con muy buena carrera, porque pensaron también en esa, si vamos a hacer una historia de esta, vamos a ponerlo a los dos súper maravillosos, sobre todo a él, ¿no? Porque si hay un rechazo por parte de la familia, se supone que es por la raza, no porque el niño sea un médico de alto nivel, y entonces si lo rechazan o pueden rechazarlo, sería por su piel, no por su categoría económica o social, ¿no? Y además los padres de ella, pues son personas liberales, no sé si el término ahora ya está muy... Es que liberal en Estados Unidos se indica ser muy, como de aquí diríamos, un poco de izquierda, progresista, de izquierda. Ahí la palabra liberal se aplica en ese contexto, ¿no? Entonces, claro, él es el padre, trabaja, es el director de un periódico, se puede decir progresista, y la madre pues tiene una galería de arte, por lo tanto también una persona culta, y se mueve en un ambiente de esa cultura. Es decir, que te ponen un ambiente súper maravilloso e introducen este problema, entre comillas, que es el matrimonio interracial. Entonces hay un discurso muy bonito, hay muchas posturas, muchas cosas simpáticas, lo hicieron también en plan de comedia, no de drama. Es decir, fueron suavizando toda la película, pero tuvo un éxito tremendo. Los productores pensaban que a lo mejor la película podía ser rechazada por la sociedad norteamericana, que seguía siendo muy racista, pero tuvo una aceptación, caló el mensaje. Y el mensaje caló, ¿no? Por lo tanto, bueno, y después el tema, estamos hablando de Stanley Kramer, ¿no? Otro director fabuloso que sabía cómo hacer las cosas. No hemos puesto ninguna de Stanley Kramer en el Cine Club, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo que no? Y además, hay una película que me viene ahora a la memoria, En el calor de la noche. Oh, sí. Que también. Sí, la comento. Esa es posterior. Y es muy cañera, porque también Sidney Poitier hace de policía que se presenta a investigar un caso de crímenes racistas y de, Mr. Tiff. En un estado sureño, a tope. En fin. Todo lo que eso conllevaba. Una época que, claro, hay que situarse en su contexto, que todavía estaban luchando en Estados Unidos por los derechos cívicos y civiles y políticos de la población afroamericana, sobre todo en los estados del sur, y había un racismo atroz, había un auténtico apartheid hasta entonces prácticamente en la sociedad americana. Entonces planteaba un matrimonio mixto de chico negro, chica blanca, pues realmente es una película valiente, además que es muy interesante. La que has comentado de Norma Jewison, esa película también trabaja la actriz que hace de madre de Sidney Poitier en esta. La diferencia de edad es muy pequeña, pero aquí hace de madre porque esa actriz también tenía un prestigio, además de buena actriz, tenía un prestigio por la lucha de los derechos civiles, ¿no? En Estados Unidos. Y interpretaba sin estar maquillada durante muchos años, estuvo en Broadway interpretando a una señora de 80 años. Y es por su físico, ¿no? Por su cara. Y aquí pues también hace de madre de Sidney Poitier, cuando en realidad la diferencia de edad creo que eran 5 o 6 años, ¿no? Todas las interpretaciones son fabulosas, y después también la implicación tanto de Katharine Hepburn como Spencer Tracy, como de la sobrina de Katharine Hepburn, que sí, hay una sobrina. Que ella era escritora y guionista, pero se implicó en este proyecto. Luego hizo mucho teatro porque ella era escritora de teatro. Era dramaturga, pero en cine hizo muy, muy poco. Y la implicación de todos con este tema, pues también eso se ve reflejado en la pantalla. En fin, yo la ficha lo que he ido es, aparte de explicar ciertas cosas que he considerado simpáticas, he puesto frases de distintos personajes, ¿no? Por ejemplo, Tilly Bean, que es la cocinera de la casa, pues dice, una cosa son los derechos civiles, pero esto otra cosa. Es decir, está muy bien que luchemos por los derechos civiles, pero esto de que mi niña se case con un negro, ¿no? Y eso que ella pertenece... Ella es del servicio doméstico. Servicio, ¿no? Sí, El racismo no es solo siempre de un grupo contra otro, suele ser que se comunica, ¿no? Los vascos son comunicantes, ¿no? Es una lacra. Sí. Por ejemplo, nosotros lo podemos entender muy bien en España, que decimos el racismo que ha habido tradicional entre españoles y gitanos y tal, pero que no es una cosa, el racismo no tenemos que sentir culpables los payos solamente, sino que la propia comunidad gitana no, siempre ha tenido un gran rechazo. Tampoco ha querido integrarse. Integrarse, que no ha querido mezclarse con el otro mundo. O sea, que digo que el racismo no es una cosa, podríamos decir, siempre del grupo que tiene predominio social, sino que también puede ser por parte del grupo marginal. Que nos quiere. Fíjate tú el título de aquella película, Los Blancos no la saben meter, ¿no? Ya con... Bueno, hay otra frase fabulosa de Sidney Poitier que le dice a su padre: papá, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, te quiero, pero tú te consideras un hombre de color y yo me considero un hombre. Es decir, ya está metiendo ahí la cuña. O el reverendo, porque es curioso. El cura católico, y ellos no tienen, como dicen, no practicamos ninguna religión. Y en caso de practicarla, bien serían protestantes, de familia, pero tienen de amigo a un cura católico que es el más progre de todo. Porque tiene una frase muy cortita, pero que dice mucho, ¿no? Hablando de esa pareja, dice: ellos son este país. Es cierto, la sociedad americana está formada por todo, ¿no? Por muchísimos. No por un grupo, es por todo. Bueno, pues la música es de Fran de Vol y vamos a escuchar uno de los temas también muy que crea mucha ambientación. Lo que sí le han hecho una discriminación siempre ha sido a los auténticos aborígenes, que han sido siempre los indios. A eso sí que le han hecho también a tope. Y los auténticos americanos. Entonces no son los que tienen el pelo naranja. Sí, pero en la Segunda Guerra Mundial cogían a los navajos para las telecomunicaciones, que no había Dios que encontrara. Tú has visto muchas películas, Luis. No, sí. Pues había un cuerpo de 400 navajos ahí. Claro, porque los japoneses jamás iban a lograr traducir las conversaciones en navajo. Es curioso. Que por cierto, es que cuando sale una cosa así, luego viene la discriminación que hay con los pobres japoneses. Por ejemplo, una vez perdida en la Segunda Guerra Mundial, es una película de John Sturge, que es La Conspiración del Silencio. Sí, sí. Hablando de Spencer Tracy, sí. De banco, haciendo de banco. Que es genial, ¿eh? Sí. Robert Ryan, Ernest Borgnine, anda que había un elenco ahí de villanos. Las últimas películas que hizo él, ¿no? El amigo Spencer Tracy, también lo comento ahí en la ficha. Qué bien. Nosotros de Stanley Kramer pusimos las primeras películas de la primera temporada, pusimos. Con Spencer Tracy también. Digo que pusimos La herencia del viento con Spencer Tracy. También. Esa es la primerísima temporada y de las primerísimas películas. Además, con un discurso. No, de la época de allá como. También un discurso fabuloso, ¿no? No, porque claro. Estamos hablando de la evolución del ser humano. La defensa del pensamiento científico, pero además, sobre todo, de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y todo bueno, eso. Bueno, porque la libertad de. Sobre los cultos religiosos, solo hay dos. ¿Recuerda lo del fuego y la palabra? Fabulosa, sí. Pues de ese te quería comentar. Que por cierto, le metieron. La sexta quería meter a Sinclair Lewis, que era el escritor, que lo metieron en la cárcel. Pero bueno. Estamos hablando del año 1927. Y estamos hablando de un fabuloso. Y fue el primer premio Nobel americano. Sinclair Lewis. Y estamos hablando también de Richard Brew, ¿eh? El guionista es famoso. Que ahí también va. Es que mire, viene todo encajando. Ahora encajará más con Cayo Largo. Cayo Largo, ajá. Sí. Bueno, la cuarta película, volvemos al western, aunque este año hemos visto la fabulosa Liberty Bala, pero bueno, este está considerado Raíces Profundas, Chain, como comentaba José Luis, está considerado uno de los western míticos, sí. De la película. Y la música es fabulosa, los escenarios son tremendos, ganó el Oscar a la mejor. De Alan Ladd, ¿habíamos visto alguna en el cine club? Creo que no. No. La primera de Alan Ladd. No, sí. La que vimos fue la de Verónica Lay, que era Los viajes de Sullivan. Pero no trabajaba todavía él. Es que Verónica Lay y Alan Ladd formaban una pareja. Azul, el Cuervo. El Cuervo, La llave de Cristo. Hay un montón de películas que trabajaron juntos, pero esa no. Murió joven, con 50 años, Alan Ladd. Sí. Pero es curioso, Alan Ladd, que no llegaron unos 60, Verónica Lay también unos 50 y tanto, ¿no? La película esta, me estuve fijando el otro día que la estuve revisando. Hay un momento cuando se va acercando Alan Ladd al principio a Van Heflin, que tú ves que Van Heflin más alto, pero llega un momento que el plano lo cortan y hay otro plano y se ve como si él subiera una rampita. Se nota que está poniendo un truco. Que bueno, no se deben de los contar. Los trucos que ponían siempre para los bajos. Se ve como si subiera un escaloncito para poder estar a la misma altura. En esta, como en Bola de Fuego, la Barbara Stanwyck era más chica que Alec Cooper, pero cogió cuatro tomos de enciclopedia, lo puso en el suelo y se subió para darle un beso. Sí, pero ya te digo, cuando hay actores muy bajos que no nos han dicho, claro, en el rodaje, que le han estado poniendo, le está poniendo tarima y cosas por el estilo para que aparezca. Los Ren con Ingrid Bergman encadenado, ¿no? Tenían una estructura de madera para que pudiera estar. Se me olvidó decir que la Jengri, el personaje suyo, está considerado como una de las más retorcidas de la historia, junto a Barbara Stanwyck en Perdición, o la Jane Tenney en Que el cielo la juzgue, ¿os acordáis? Claro. Sí, claro. Es un personaje durísimo. La película esta de Raíces Profundas, Alan Ladd llega a una casa que está en medio de la pradera, son unos agricultores y tal. Y ahí se va creando el mito de ese jinete pálido, como hizo Clint Eastwood posteriormente. Ese hombre solitario. Que no sabemos de dónde viene, pero se supone que tiene un pasado turbio y ayuda a los débiles. ¿Pero hacía de predicador? Sí, en el jinete pálido el jinete sí. ¿Hacía de predicador? Aquí se supone que es un pistolero entonces pues... Queda claro que son pistoleros, gente de pasado violento. Pero de una. Pero tiene una... cierto misterio, ¿no? Sí. Tiene. En fin, los paisajes son fabulosos, hay muchos exteriores. Monument Valley, que es el santuario, como decía Musso, es el santuario de John Ford. Hombre, sí. ¿Tú da vas... igual donde, que con qué indios se esté guerreando, no, da igual, siempre le pone el mismo fondo. No, Monument Valley. Y además, los indios querían que John Ford hiciera una película, porque cada vez que hacía una película, pues ya tenía para todo el año, ¿no? Hemos comentado que Alan Ladd, bueno, lo mismo, lo que pasa es que tiene un papel muy secundario en Ciudadano Kane. Alan Ladd sale en Ciudadano Kane. No recuerdo. Sí, que hace el principio, incluso no, hay un primer plano de él, ¿no? Pero trabaja en Ciudadano Kane. Después hizo también del Gran Gatsby, pero la versión, no la de Robert Redford ni la de Leonardo DiCaprio, no, por supuesto. Una anterior. En fin, y Jean Arthur, pues fabulosa, ¿no? Jean Arthur, la película de Frank Capra. Comediante de la Scribe Comedy. Pero ya estaba retirada, la llamaron después de... Porque había hecho Berlín Occidente con Billy Wilder en los años finales de los 40, al 48, claro. Sí. Berlín Occidente está hecho después de la Segunda Guerra Mundial, en 47, 48. Y la llaman para hacer esta película porque en realidad estaba en plantilla, pero ella ya estaba retirada del cine. Hizo esta película y volvió a retirarse. Pero hace también un par de... Ya no hizo más. No hizo más, pero yo la recuerdo de las películas con Frank Capra, ¿no? Hombre, incluso El amor llamó dos veces, de John Steven, otro que sale ahí. John Steven es el director de esta película. Sí. El amor llamó dos veces con Charles Cobu. Y el asunto, los años 30, tantas maravillas que hizo. Y el asunto del día con Cary Grant. Con Cary Grant, bueno. Esa película es muy bonita. Aquella es graciosa, ¿eh? Simpatiquísima. En muchísimas películas. También era ella la protagonista de Caballero sin espada. Vive como quiera, El secreto de vivir. Las tres esas de Frank Capra con Jimmy Stewart o con Gary Cooper, ¿no? Y está espléndida Jean Arthur. En fin, y incluso en Berlín Occidente tiene una cara esta mujer de simpatía, de alegría. Es que irradia simpatía, es decir, que nada más que verla, lo mismo que hay otra, hombre, pero que ella es perfecta y además que es una buena comediante. Y de George Steven, pues algún día habrá que poner Un lugar en el sol, que ha estado relacionada varias veces, pero... No ha caído todavía. George Steven también hay que decir que fue el que... Estuvo en campo de concentración de Dachau, que le digo eso. Estuvo cuando París fue liberado por los americanos. Él también hizo documentales de películas documentales sobre los campos, no, y sobre los campos de concentración. Dachau. Sí. y Serenata Nostálgica. Ah, bueno, yo que iba a decir. Hombre, es que Irene Dunn, ahora hablando de Irene Dunn, cuando vimos tú y yo Un Asunto de Amor, también la música es de Roy West. Aquí es de, ¿no? La música aquí es de Víctor Jones, ¿no? Víctor Jones, hombre. Magnífica. La vuelta al mundo en 80 días, en fin. Pero tú imagínate el hombre tranquilo, Guitar, ¿no? La música de Johnny Guitar, de Víctor Jones, y la letra de Peggy Lee. Estuvo nominado más de 20 ocasiones al Oscar, ¿eh? A mejor música. Me parece que ganó una ocasión. Sí, la vuelta al mundo en 80 días. Pero mira, Víctor Jones, Miles Teller, que es de la película de Cayo Largo, y Alfred Newman fueron los que crearon el clasicismo ese sinfónico de Estados Unidos, ¿no? Que Alfred Newman fue el que creó la sintonía de la 20, de la 20th Century Fox. Eso es propio suyo. Y su familia sigue haciendo música. Sigue haciendo música. Qué fabuloso. Bueno, pues vamos a escuchar Raíces Profundas de Víctor Jones. Es fabulosa, esta banda sonora es genial. Es genial, además va variando dependiendo la secuencia. Incluso en la secuencia final, cuando él se va acercando a la secuencia final, te va creando una tensión fabulosa. Y después los paisajes los define esta música. Tú escuchas esto y ya estás viendo el oeste norteamericano. Y eso lo hacía Víctor Jones. Que por eso el director, como decía John Ford, me llamo John Ford y hago películas del oeste, cuando fue a declarar ante el Comité de Actividades Norteamericanas, y lo primero que digo, me llamo John Ford y hago películas del oeste. Y no ganó ningún Oscar por una película del oeste. Curioso, los 5 Oscars. Y tiene películas que no son del oeste. No, las maestras. Son los que ganaron, precisamente de los que ganaron. Somos bien, pero hemos criado desde chicos con el cine clásico americano. Esa música la asociamos directamente a los espacios abierto. Americanos y el oeste. El Far West, ¿no? Lejano oeste. Incluso la serie de muchas series, yo todavía los de Bonanza, no sé, que se quemaba aquel plano, ¿no? Se quemaba el plano. Bueno, La Ponderosa. Llegamos a Cayo Largo. Que ese sí, el título es como en inglés. Además, largo en español, porque son territorios hispanos. Exacto. Como sabes, pasa que está al sur de Miami. Y no es la sensación, que es casi la misma estructura de Raíces Profundas. Llega ese jinete pálido, que es Humphrey Bogart, y defiende a una comunidad que está avasallada por un gángster. Estamos hablando, la película es del año 48, ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Un año después de Retorno al Pasado. El gángster quiere volver y hay una cosa muy simpática que me llama mucho la atención, como dice, antes nos ayudábamos al gobierno de los Estados Unidos cuando el desembarco en Sicilia y todo aquello, y dice, ahora nos consideran peor que comunistas, ¿no? Esa parte es muy buena. Y después una cosa que me llama mucho la atención, esta película, porque esta es una de las películas de mi infancia, ahí, ¿cómo presentan a Bogart? ¿Cómo aparece Bogart al principio? En un espejito. ¿Cómo se va creando la tensión antes de presentar a Wallace Robinson? Se escucha un timbre, un tal, y ya te crea una tensión. ¿Quién será este personaje para que todo lo tenga? Hay un jefe y no se ha visto todavía. Pues hay una anécdota. Esa escena parte de que cuando John Huston fue al hotel a buscar a Richard Brooks, este estaba metido en la bañera y con un ventilador. Bueno, pues esa después lo puso en el guión y vemos a Edward G. Robinson allí en la bañera con el ventilador puesto. Pero fijaros el guión, John Huston y Richard Brooks, casi nada, ¿no? Entonces tú ves ahí un duelo de diálogo fabuloso, ¿no? Y hay otra cosa, la película, el guión está basado en la obra de Manuel Anderson, pero si leemos la obra, los personajes vienen de la Guerra Civil Española. Sí. Entonces, el muerto, el que ha fallecido, al que va Bogart va a visitar al padre y a la viuda, pues estaba en las brigadas internacionales. Lo que pasa, pero claro, no quería tener compromiso con España, con el nuevo gobierno, lo que sea, y dijo, no, vienen de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no quería, además, porque lo de... Y Chaplin se quejó de que le hicieron un cambio en su guión. Sí, pero es que es lógico, es que el tema de la brigada internacional ya implicaba una cuestión política mucho más radical. Y más en aquellos años. Implicaba ser prácticamente marxista. Los voluntarios de la brigada internacional eran de distintos partidos, siempre de índole muy izquierdista, pero muy radical, socialistas radicales, comunistas. Y claro, es lógico que intenten matizar ese apartado tan evidente. Claro, entonces pues viene de la Segunda Guerra Mundial como un soldado americano y ya está fuera el punto. Después tenemos a Edward G. Robinson, que fue el gran gángster de los años 30, el que destacaba en todo, y aquí también aparece. Hicieron cinco películas juntos. Pero después va Bogart, que sería el gángster de los... Hicieron cinco películas juntos, pero siempre iba en cabeza Robinson. Sí, ese hombre era... un poco mayor. Pero ya lo hemos comentado otras veces. Tú ves a Robinson en esta película y da miedo. Pero tú lo ves en Perversidad o en La Muerte del Cuadro y es que da pena al hombre. Me refiero no por su interpretación, al contrario. Sí, que le ve a un pobre hombre apocado. Sí, pero que en Ampa Dorada es un César. Y después también pertenece... Y en Perdición es un agente de seguros, pero es un monstruo. No, pero el otro debe matarlo. Sí, pero veis, hemos dicho tres tipos de películas donde Robinson está fabuloso, ¿no? Y sí, también es antinazi en otra de El Extraño. El Extraño de Orson Welles. También el investigador antinazi. Sí. Y también tiene muchos matices también. Y Orson Welles está ahí también fabuloso. En la escena del reloj... Fíjate tú, otro de los gastos típicos de Jim Carrey, y Jim Carrey ha hecho películas, El Enemigo Público Número Uno, un montón, Al Rojo Vivo, y sin embargo ganó por Yankee Dandy, es decir, que era un auténtico bailarín. Y por una comedia musical, lo que pasa es que esa película exalta demasiado los valores patrióticos americanos. Y la película última que hizo Milos Forman, ¿no estuvo también nominado o ganó un Oscar? Ragtime, que era el mundo del jazz y de la mafia, muy chula. En fin, Lauren Bacall, Lionel Barrymore, fabuloso. Y no pertenece a esta película, como cuando vimos Los Mejores Años de Nuestra Vida, ese desencanto después de la Segunda Guerra Mundial, porque hay una serie de personajes, como Herde Bogart, que ha sido periodista anterior a la guerra, después en la guerra se puede decir que ha triunfado en el sentido de que ha tenido un puesto destacado, ¿no? Era capitán o algo así, y ahora no encuentra ni trabajo, ¿no? Claro, eso es lo típico que, eso de los... Eso es lo que viene como venía, lo que uno que era capitán, otro que era sargento, y cuando llegan... A la cruda realidad, se encuentra que están... Y que no valoran el enorme... sacrificio y todo lo que han sufrido. Y el único que aprovechó fue el que era banquero. Sí. Qué curioso, ¿eh? El Freddy Mar, en Los Mejores Años de Nuestra Vida. Pero también se plantean muchas cosas. Sí. Hay un planteamiento como diciendo, bueno, tendríamos que ayudar a la gente que ha estado en la guerra y claro, el banco no pone cara, lo que pone son ahí el papel que cuentan, más, ¿no? Me gusta es de Virginia Mayo, porque Virginia Mayo hace un papel increíble, dramático, y además esa película no tenía título. Hasta que digo aquella famosa frase, y yo que te he dejado los mejores años de mi vida, entonces le pusieron los mejores años de nuestra vida. Total, pues... Participa de ese aroma, Cayo Largo, sí. Es bien el veterano de guerra, viene curtido de todo, dice, a mí me van a venir estos aquí con estas... Y Claire Trevor, ¿no? Ganó el Oscar, mejor interpretación, fabulosa también. Bueno, la otra ganó... Lauren Bacall está estupenda. La otra de la Divina ganó Katharine Hepburn. Y William Ross ganó el Oscar Mejor Guión. Adivina quién viene esta noche. Y lo de Shane ganó el mejor Oscar, la mejor fotografía en color. Sí, sí. Tuvo nominada película, tuvo nominada director, ganó el Oscar mejor fotografía en color. Que es fantástico, vamos. Y aunque da la sensación de ser una obra de teatro, porque en realidad es casi una obra de teatro, porque todo ocurre en el entorno del hotel. Del hotel. Y ese ambiente claustrofóbico y tal, pero una película que fluye muy bien. Claro, y los indios allí pasando frío, calamidades, y el otro que no podía hacer nada porque estaba bajo la amenaza del gaste, Es que crea una tensión muy... La verdad es que la hemos puesto unas 150 veces ya en el Cine Club Calle Largo, porque es la película que tengo allí siempre como para probar, a ver si está todo bien, si funciona el equipo. Y alguien se dejó allí abandonar Calle Largo y siempre la que probamos, así que ya de realmente... Forma, yo tengo aquí una edición muy buena que pondremos esta, ¿sabes? Bueno, pues más Steiner, escucharemos la música, ¿no? Porque ya va a... Vamos a terminar. Calle Largo, ¿ya en qué fecha nos montamos? ¿En 20? El 20 de junio. 20 de junio, la despedida. De la temporada, y ya estamos pensando en la temporada que viene, a ver si podemos... No, lo vamos a pensar en el verano. En fin. Vacaciones, ¿no? Más Steiner, otro vienes, otro que llegaba. Dimitri Tiomkin, es decir, que el mundo de la música... Anda, ¿quién es? Bueno, y el Halcón Martes para muchos es como el prototipo ya redondo inicial. Fue su primera película del, ¿no?, cine negro. Fue su primera película. También se encontró con Humphrey Bogart, que para él dice que desde entonces se hicieron amigos. Y dice, claro, iba a hacerlo George Raft, pero él no quería George Raft. Y cuando cambiaron, George Raft desestimó el proyecto y entró Humphrey Bogart y dice, fue lo mejor que me ocurrió. Además, como decía Humphrey Bogart, dice, yo cuando trabajo con Joe Houston trabajo de otra forma. Bueno, la Reina de África ya sabemos cómo trabajaban los dos, ¿no? Qué maravilla de película. Es que allí no se podía beber agua porque podías coger una enfermedad. Mejor todos beber whisky. Whisky. Todos, por lo menos te va... todos se pusieron malitos menos ellos dos. ¿Qué, hombre? Mata a los parásitos. Bueno, José Luis, mañana retorno al pasado. Mañana a las 8. 8. Si Dios quiere. Vale. Pues nada, amigos. Nos vemos. Muy bien. Hasta otra. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Hasta luego.